Trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentran contratados por la precaria forma de la familia. Cabo sin luz, hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, niños impregnados de veneno, pueblos desalojados, bosques exterminados. Muertes lentas, malformaciones y trastornos neurológicos, cáncer y leucemia. 190 millones de litros de agrotóxicos se derraman anualmente sobre los sembrados, pero también sobre la piel, el agua y el alimento de la gente. Las malezas caen casi instantáneamente, y los pájaros, y también los peces, y la gente, que también es una mala hierba que entorpece el negocio. Solo crece lo único que crece, que es la soja mutante. Preparada en los laboratorios para resistirlo todo, un engendro impredecible creado para saciar la voracidad implacable del modelo agroexportador. Muchos muertos, mucho terror, mucha enfermedad como un castigo divino debió soportar. Por ejemplo, el barrio Ituzaingó. Este barrio Ituzaingó anexo, como lo denominan las madres, que está en la ciudad de Córdoba, a pocos kilómetros de Córdoba capital. Ninguneado durante años por los poderes políticos y también por el poder económico, para quienes es más viable la renta que la vida. La lluvia de endosulfam y glifosato durante años diezmó al barrio, y la resistencia de las madres de Ituzaingó pudo llevar a juicio a un puñado de productores y a un fumigador. Claro, ellas mismas dicen perejiles de un sistema que, sin embargo, se ve interpelado desde este lunes, cuando comenzó este juicio por fumigaciones, con una tímida visibilidad que los grandes medios se ven obligados a conceder. Y las historias aparecen, y también las informaciones. Silvana Melo nombra lo siguiente: pasaron 4 años desde que Medardo Ávila Vázquez vio la lluvia tóxica que caía sobre las casitas de Ituzaingó. Era el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Su denuncia por envenenamiento y la presencia de endosulfam y glifosato en los patios motrizaron de esta manera una investigación ardua y compleja, que podemos ver los resultados como comenzaron el lunes en tribunales. 50 millones de toneladas de soja cosechadas por año en 19 millones de hectáreas. En 2003 eran 12. Necesitan de 190 millones de litros de agrotóxico, que hacen factible el perfil agropecuario rabioso, cimentado en el imperio de la soja transgénica, que ocupa el 56% de la superficie cultivada, y que se vuelve ciego e impiedoso ante sus consecuencias sociales, sanitarias y ambientales. Todos saben que dos productores y un aeroaplicador son los peones de un sistema de extrema crueldad, sostenido por las multinacionales y avalado por los gobiernos disciplinados que conniven y complacen, pero que confían también en que, al menos simbólicamente, y esto se puede escuchar también en parte del juicio, se desnudará su responsabilidad básica y un desprecio por la vida que se llevó a José Rivero, que tenía 4 años, a Nicolás Arévalo, también de 4 años, en La Valle, en Corrientes. Los 3 primitos de Portillo, en el Tala, en Entre Ríos, o Ezequiel, en el establecimiento Nuestra Huella, fue en Pilar, en provincia de Buenos Aires. Y centenares que murieron por cánceres y leucemias, que nadie quiso explicar, que nacieron sin dedos, con trastornos cognitivos, con riñones que no filtran, que tienen los pulmones como una piedra pómex, y la garganta cerrada, y los pájaros envenenados con semilla de soja, y los perros y las vacas que cayeron días antes que José y Nicolás. Y la tierra que agoniza, la tierra descartable, agotada por el monocultivo, rasurada de montes, arrasada por la sequía y la inundación. El 28 de febrero, recuerda a Darío Aranda, periodista, en Com Ambiental, lo siguiente. La presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, del CONICET y la empresa Bioceres había logrado una semilla resistente a la sequía y que lograba altos rendimientos, lo que posibilitaría el avance sobre regiones que en la actualidad resultan hostiles al monocultivo. La frontera agropecuaria se extenderá aún más y más, es la intención, encerrando en los rincones del descarte a los pueblos, campesinos, montes, pájaros y toda forma de vida en rebelión que intente resistir a la nueva transgénesis, que pondrá su lluvia envenenada para matar la heterogénea maleza que la rodea y quede sola, imperial, en la base de sustentación del modelo económico de la década y en la brutal concentración de riquezas que desiguala y destierra. El endosulfam es mortífero y barato, por eso su uso masivo en el país, a pesar del que el convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, del que la Argentina es suscriptora, lo haya prohibido por su extrema peligrosidad. La Red de Acción sobre Plaguicidas, 600 organizaciones de 90 países, describe sus efectos. Escuche bien. Deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer, problemas de la piel, problemas en la vista, en el oído y en las vías respiratorias. El glifosato, por su parte, es el agrotóxico estrella, lo podemos denominar así, del planeta sojero. El célebre Roundup de Monsanto, que se esparce de 10 litros por hectáreas. Su publicidad reconoce en letra ilegible este parte del discurso inaudible. Dice lo siguiente: su uso inadecuado puede ser peligroso para la salud. Está en letras más chicas. Donde pasa el Roundup, nada queda, solo la soja transgénica, como las cucarachas del carbonífero inferior. Sobrevive a diluvios y glaciaciones. Pero el juicio comenzó. Parece que esperamos a la justicia para que dejen de matarnos. Un día la vida empezó a cambiar en el barrio Ituzaingó, anexo, en los arrabales de Córdoba. A nadie le faltó un vecino enfermo de cáncer. Los niños nacían con malformaciones. La garganta y los ojos picaban a determinada hora del día. Había que hacer fuerza para respirar. La gente tranquila despertó y vio los plantíos que abrazaban al barrio. La soja aparecía incluso en la vereda de enfrente, apenas separada por una calle moribunda. Los aviones en descontrol les tiraban veneno. Los techos y las cabezas estaban repletas, las huertas también, y la piel. El tanque de agua mal cerrado y la tierra también. 10 años pasaron, las madres del barrio Ituzaingó en pie de grito. Hace 6 años analizaron la sangre de 30 chicos, 23 tenían pesticidas. La desregulación aluvional de los 90 concentró la explotación agropecuaria en cuatro manos poderosas y arrasó con lógica de topadora la pequeña agricultura. La arrasó a los montes y también a la vida tranquila de la gente sin nombre. Nuestro pueblito, dice una señora de allí, se está cayendo a pedacitos. No quiero que esto se vuelva a repetir y que a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros y a los Arévalos. Que la gente tome conciencia. Acá no hay política. Si una criatura que murió y fue enterrada. Así se escuchan los relatos. El juicio comenzó. No le podemos poner otro calificativo del que nombró Cecilia el lunes pasado cuando hablaba con nosotros. Parte de este colectivo, Paren de Fumigar. Es un genocidio. Y nada más. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace día. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das. Cocina. Dime nomás, grita nomás, vamos. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. Periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura, la misma que hay en censura, los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Comenzando Recorte Informativo, son las 9 de la mañana, 26 minutos, una semana cargada de información y también de temas vinculados a lo social, también a lo político, porque hubo sesión esta semana en el HCD, en el ámbito legislativo de nuestro distrito. Algunos temas interesantes, ayer lo trabajaba Rubén Bustamante, pero evidentemente lo que marca la cuestión o lo que se trabajó toda la semana está vinculado con lo que pasó en Bon Giovanni, nuevamente las tierras y también en La Gloria, la detención de Carolina, esta militante del FOL, las repercusiones que hubo, el silencio por parte de la municipalidad, digo a nivel público, no se escuchó ningún repudio acerca de lo que pasó con los efectivos de la comisaría de Catonas, y nuevamente se observa esta semana la impunidad por parte de la bonaerense para llevar adelante este tipo de operativos. Nos preguntábamos en aquel momento cómo la llevaron a acompañar a la fuerza si no estaba detenida ni demorada cuando se acercaron más militantes al lugar a consultar. ¿Qué sería un secuestro? Un operativo que no está en el marco de lo legal. No existe sumario alguno a estos efectivos que pueden llevar a alguien de un barrio sin ningún tipo de explicación. Retenerla el primer tiempo incomunicada porque no podía hablar con las personas que se acercaban a consultar. Bueno, este fue el tema de la semana y seguramente tendremos más información, pero en este día viernes haremos un resumen de los temas trabajados y una continuidad de aquellos de los cuales ya hablamos. ¿Recuerdan el no a la megaminería contaminante, a la minería a cielo abierto en Loncopué? Bueno, hubo repercusiones y hoy nos vamos a enterar qué pasó. No de los más favorables, lo que sí persiste es la lucha de la población, que de forma contundente dice no, así como dijeron no las madres del barrio Ituzaingó en Córdoba. Nuestras vías de comunicación son 466-6559 o 1561-5403-59. Quédate ahí, que esto es Recorte Informativo. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Informativo.

Seguimos en FM Moreno, 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos en recorte informativo. Te decíamos que íbamos a hablar de lo que pasó en Loncopué y también cuáles fueron las resoluciones del gobernador. Está un compañero en línea con el cual hablamos ya en otra ocasión, Carlos Camargo. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Conocíamos la historia de Loncopué, la historia de resistencia, cuando podíamos hablar hace una semana contigo y comunicábamos a los oyentes de esta radio de la zona este de la provincia de Buenos Aires la resistencia, la lucha del pueblo para decirle no a la megaminería contaminante. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? ¿Qué tenemos que informarle a los oyentes de la 90.1 en relación a las autoridades? Bueno, como vos bien lo dijiste, es una resistencia y resistencia dentro del marco de la democracia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó posteriormente después del referéndum? El gobierno de la provincia intenta invalidar la voluntad popular del pueblo, porque después de precisamente de este referéndum donde participó y votó el 84% de la comunidad, pretende y tomando como punto de partida la inconstitucionalidad de este referéndum y refiriéndose a un artículo de la Constitución Provincial del 311, como que la municipalidad se extralimitó en las funciones que tiene como municipalidad, es decir, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Es decir, no permiten o no convalidan la voluntad popular diciendo que este referéndum que se realizó por el no a la megaminería tóxica pueda ser posible, diciendo que precisamente esto no tiene validez, es de nulo, de nulidad absoluta. O sea, esto yo creo que va a generar otro tipo de resistencia en la comunidad, precisamente porque no se permite expresar a la comunidad, o si se permite, pero para las cuestiones que son de intereses para el gobierno y no los intereses del pueblo. ¿Qué otras medidas decís vos que va a generar esto si a través de lo que es la democracia y una votación directa, podemos decir, la aplicación de una democracia directa, lo que dice el gobierno de la provincia es que la voluntad popular es inconstitucional, porque lo que se está marcando es esto? Realmente es una barbaridad. Y esto es peligroso en el sentido que no se respetan precisamente dentro de lo que es la democracia la voluntad del pueblo, que el pueblo siempre es el que decide y el pueblo es el que quiere vivir en concordancia, en este caso, con el medio ambiente, diciéndole no a las empresas multinacionales que saquean nuestros recursos. Uno no plantea ningún tipo de revolución ni nada por el estilo. Sí, la revolución de que te da, o las herramientas que te da la democracia, de cambiar estas cuestiones, porque bien, esto marca un hito histórico dentro del país, dentro de muchos pueblos latinoamericanos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que sucedió el 3 de junio es la segunda vez que en la República Argentina se hace un referéndum de estas características. Uh-huh. A diferencia que el de Esquel era no vinculante, este es vinculante, es decir, lo que se decida se tiene que respetar. Precisamente luego de este referéndum salen a decir los personeros del gobierno de Zapac que ni siquiera tiene que quedar esto o servir como precedente para nadie. Fíjate vos qué autoritarismo al mejor estilo de la dictadura militar, ¿no? Que quieren hacer desaparecer la voluntad popular, diciendo que no tiene que haber ni precedente ni esto que tiene validez, y van a acudir a la justicia. ¿Y qué puede suceder? Y seguramente, si el gobierno sigue avanzando con presentaciones a través de la justicia, seguramente el pueblo se puede levantar, habrá puebladas, habrá resistencias pacíficas y civiles, precisamente para que se respeten justamente esta voluntad. Nosotros venimos desde hace varios años ya resistiendo a la megaminera. Hemos hecho acciones de todo tipo de lo que hacen los autoconvocados, trabajando en las escuelas, trabajando con los vecinos casa por casa, informando a la entrada del pueblo, informando a las localidades vecinas, informando en las ciudades, en la universidad, en otras provincias, después, haciendo cortes de ruta informativos, resistiendo junto con las comunidades de los pueblos originarios. Bueno, hemos hecho muchísimas acciones que precisamente si el gobierno quiere invalidar, seguramente el pueblo nuevamente va a estar en las calles, ¿no? Pienso, Carlos, cómo el camino termina siendo el mismo, digo, el utilizado por el gobierno, por lo institucional, cuando lo que se quiere, lo que se pretende es que este tipo de actividad extractiva avance. Porque yo lo que pienso, en el marco de la democracia, como decías vos, es la posibilidad del reclamo, que también lo avala la Constitución Nacional, digo, del reclamo, y me imagino un corte de rutas, como está pasando en algunas provincias de nuestro país. Y cuando digo que el camino es el mismo es porque, por ejemplo, cuando se hacen cortes de rutas, lo que se pide por parte de la gobernadora de Catamarca es que actúe la justicia. Hoy en Neuquén también se está diciendo que va a actuar la justicia ante algo que fue totalmente democrático. Sí, y no, vos fijate que a veces nosotros los argentinos descreemos de la justicia o decimos que es lenta. Han sucedido cosas muy atípicas con lo que tiene que ver en la justicia neuquina. En dos sendos fallos anteriormente nos dio la razón a los autoconvocados cuando pretendieron hacer una audiencia pública y trayendo esbirros del gobierno provincial o punteros políticos para atemorizar a la población y poner mucha plata, poner cosas que nosotros dentro de la política las queremos erradicar, ¿no? Para que esto no sea más de lo mismo. Y con nosotros presentamos una acción de amparo frente a esta para que suspendan la audiencia porque sabíamos cómo venía la mano, la justicia nos dio la razón. En otra oportunidad también la justicia nos dio la razón y se retiró en el año 88 una empresa minera. Ahora también, cuando le sale algo desfavorable, que la justicia falló también a nuestro favor y las cosas no le son favorables al gobierno de Zapata, intentan utilizar la justicia, esa justicia que siempre ellos manipulan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entendemos que la justicia tiene que estar al lado del pueblo, al lado de los intereses comunes, al lado de la ciudadanía, precisamente para preservar nuestro medio ambiente y que esto no continúe siendo empresas de saqueo como desde hace muchísimos años de la conquista lo vienen realizando, ¿no? ¿Usted es concejal en Loncopué? Yo soy concejal, sí, soy concejal de la oposición, es decir, pero en esto también, pues te decía que han sucedido cosas muy muy atípicas, porque por ejemplo la intendenta es del mismo palo, del mismo partido del gobierno de Zapá, pero tuvo una decisión muy muy inteligente en apoyar al pueblo, porque no puede ser de otra manera, se debe al pueblo, no al pueblo al que la votó. Y yo soy concejal por el Frente para la Victoria. Seguramente en estos momentos vos dirás, bueno, pero sos concejal Frente a la Victoria, el gobierno nacional tiene una posición muy, digamos, que la ha instalado en los últimos tiempos con respecto a la minería. Bueno, que sea concejal, por ejemplo, somos dos concejales por Frente a la Victoria, los dos nos oponemos a esta metodología de extractiva, como vos lo decías, y bueno, y no acordamos precisamente también con estas políticas nacionales que tienen que ver con ese tratamiento de la minería. Yo creo que hay que debatir un montón de cosas con respecto a la mega minería, los porcentajes que se llevan las empresas, que solamente le tributan al Estado argentino el 3%, ¿no? Y mucho más si salen por puertos patagónicos, se reduce a la mitad, eso es el 1,5%. Yo creo que esas cosas tienen que debatir el gobierno, los gobiernos provincial y el gobierno nacional también tienen que rediscutir todas estas ganancias, entre comillas, que dejan las empresas, ¿no? ¿Qué discusión se ve dentro del Consejo Deliberante? ¿Cuáles son los sectores que acompañan la propuesta por parte del gobernador? ¿Y cuáles son los sectores? Usted decía, bueno, nosotros acompañamos al pueblo como parte del Frente para la Victoria, diciéndole no a la minería contaminante. Pero ¿cómo se divide? ¿Cómo está conformado el Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante está compuesto por 7 concejales. 4 son que responden al gobierno de Zapac, 1 de un partido provincial, vecinalista, digamos, y 2 por el Frente para la Victoria, donde estoy yo y un compañero más. Los 7 concejales acompañaron por unanimidad cuando nosotros votamos la ordenanza, ¿sí? La reglamentación, que eso es otra cuestión que si hubiese tiempo le explicaría, pero bueno, sí. La reglamentación del referéndum, que también eso lo convierte en único en el país. Y además fue promulgada con muchísima rapidez porque la intendenta lo había comprometido en campaña que el referéndum, teniendo en cuenta que esto ya venía de anteriores gestiones y sistemáticamente los anteriores intendentes que respondían también a Zapac venían negando la posibilidad al pueblo. Esta intendenta que asumió el 10 de diciembre cumplió, y eso lo que es grato, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero va a ser más de lo mismo. No, cumplió, promulgó inmediatamente la ordenanza que habíamos se había presentado por parte de Iniciativa Popular por un grupo de vecinos. Nosotros le dimos tratamiento, la aprobamos por unanimidad y a la semana la intendenta la promulgó. Es decir, que las autoridades, tanto del legislativo como del ejecutivo, acompañan plenamente y el pueblo en general, con ese 84%, también han acompañado precisamente a esta decisión que hemos tomado nosotros como ediles también, ¿no? Le hago dos preguntas finales, Camargo, y una está vinculada ahora a ustedes, como parte de quienes impulsaron este referéndum, y desde el ámbito institucional, digo, ¿qué es lo que van a presentar o si van a hacer alguna presentación junto con la intendenta, sabiendo el acompañamiento que tuvo o que tiene a esta causa? Sí, yo creo que, bueno, vos hablás bien de dentro de la institución. Yo creo que nosotros nuevamente tenemos que estar juntos, más allá de las diferencias que tenemos, sobre todo en metodología. Creo que para las ciudades, para los pueblos, todos queremos lo mismo. Llegamos por caminos diferentes o con otras cuestiones diferentes. Yo creo que nuevamente tiene que estar unido el pueblo. Lo fundamental y como base principal o como premisa, primero tiene que estar el pueblo unido. Pero seguramente nosotros hasta ayer no hemos recibido ninguna notificación de la acción judicial que presenta el gobierno, es decir, los abogados, tanto de los autoconvocados, los abogados de las comunidades de los pueblos originarios y los abogados del municipio, hasta las 3 de la tarde, sí. No habíamos recibido ningún tipo de notificación por parte de la justicia. Así que bueno, pero una vez que, si es cierto, porque apareció en todos los medios que el gobierno declararía esto inconstitucional y recurriría a la justicia, estaremos fuertemente unidos y fortalecidos precisamente porque en esta situación tenemos que estar unidos y haremos las presentaciones y bueno, con la resistencia pacífica y civil y recurriremos a las instancias que tengamos que recurrir, ¿no? Es decir, hasta la Corte, la Corte Internacional, porque privar a un pueblo de que se exprese democráticamente, y si alguien o un gobierno provincial lo pretende anular, esto es un grave error, ¿no? Que tendría la democracia y que la justicia, creo yo, que no lo debería permitir, ¿no? Las empresas que actúan, que tenían intención de invertir en Loncopué o que invirtieron en lo que es la minería. Y estas empresas. A ver, todos sabemos lo que son estas empresas. Esta empresa es de capitales chinos, ¿sí? Una sociedad mixta con el Estado provincial compró uno de los yacimientos de cobre de Campana Mahuida, lo compró en casi 2 millones de dólares y cotizado el cobre a precios internacionales en la actualidad. En el lapso de 15 años tendría una ganancia neta de 1.500 millones de dólares. Es decir, por eso nosotros decimos, bueno, estas son las empresas que saquean nuestro país por migajas, ¿no? O sea, no queremos que nos sigan vendiendo espejitos de colores, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y para pensar también, esperamos que tenga una actitud democrática el gobierno de Zapaz cuando sabemos que son parte de las familias que representan los feudos en las provincias. Exactamente, y es uno están desde el año 60 el gobierno. Exactamente, sí, sí. Cuando fue proscripto el peronismo, bueno, después cambió, ¿no? Paulatinamente la provincia fue gobernada por una familia, la familia Zapac, y se han ido sucediendo, inclusive dentro de la democracia, entre padres, tíos, sobrinos, y bueno, y así seguimos, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar dentro del marco de la democracia a la voluntad popular, pero también el gobierno tiene que respetar lo que decide la gente en este caso también, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Cintia. Es un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Carlos Camargo es concejal del Frente para la Victoria en Loncopué, un lugar que está conformado por 7 concejales, 4 del oficialismo, 2 del Frente para la Victoria, la oposición, nos decía Carlos, y 1 del vecinalismo. 7 concejales en total. Se acompañó la propuesta para este referéndum en donde la población dijo no a la minería a cielo abierto. Lo que Carlos marcaba en reiteradas ocasiones en la entrevista que hacíamos estaba vinculado a el dinero que se llevan las empresas y lo poco que dejan para nuestro país. Aparte de estas cuestiones, hay otras que están relacionadas con la decisión de cómo vivir de los pobladores. Aparte del dinero, digo. Jorge Zapag, que está en el gobierno de Neuquén desde el año 60 y que fundaron el Movimiento Popular Neuquino, todavía no llegó el informe oficial de la justicia, pero así lo anunciaron los medios de comunicación, manifestó que la voluntad popular es inconstitucional, agarrándose, por supuesto, a algunos artículos, los cuales mencionó Carlos, y a partir de allí se va a llegar a la justicia. Zapag le pide a la justicia que actúe ante un hecho que es la voluntad popular para declararlo inconstitucional. Y por otro lado, en Catamarca, la gobernadora le pide también que actúe la justicia, pero para detener a aquellos compañeros que se encuentran cortando rutas en contra también de la megaminería y de la destrucción de los pueblos. Cuando hablaba de que el camino es similar, es que así es como se llega a la justicia. Hay que ver, ¿no? Porque hay algunas cosas que salieron bien, dijo Carlos, que la justicia nos dio la razón. Sí, pero también conocemos a la otra justicia, a la que tiene intereses con los poderes políticos. ¿Y qué cede? Esta lucha, y recordaremos a María Estela Svampa cuando decía, la lucha que se viene es en contra del extractivismo, de esta voracidad que hay en relación a los recursos naturales. Y cada vez se acentúa más. Y la población se unifica para luchar. Luchar también con esta democracia que se vuelve muy enredada para resolver algunas cuestiones. Esto es Recorte Informativo, son las 9:53. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Esta es su versión del tema. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para darme un lugarcito en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que se despidió, caminando fui lo que fui, ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero. por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, machacarán mis manos y mi boca, que me aclaran los ojos y el badajo. Será que gané ese lampario conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de subir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Concejal Carlos López, en línea, buen día. López, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, se hizo una referencia, usted hizo una referencia el día de la sesión en el Consejo Deliberante en relación a programas que surgen desde Nación, pero que tienen que ser aplicados en el municipio de Moreno. Concretamente, ¿cuál era la solicitud que usted hacía en esta sesión y por qué la observación? Bueno, cabe mencionar que esto no es un proyecto mío, simplemente que es un tema que se trató en comisión, impulsado por una agrupación, Mujeres al Pie del Cañón, uh-huh. Donde solicitaban información sobre los distintos planes que hay disponibles en la municipalidad al respecto. Bueno, yo hice, me pareció atinado hacer referencia en el recinto para aprovechar la presencia de los medios de prensa y que sean vehículos de difusión de esto. La realidad es que hay disponibles en las salas de primeros auxilios distintos programas relativos a la anticoncepción, desde los preventivos hasta los de emergencia, como la famosa pastilla del día después, cuya provisión no está limitada a ninguna mujer en particular en razón de edad, o por cualquier otro tipo de circunstancia. Es decir, que cualquier mujer que haya tenido una relación no segura puede requerir la provisión de este dispositivo hasta 72 horas luego de esta relación con un alto nivel de seguridad. Es decir que uno, si va a la salita, tiene que tener a disposición estos métodos. Uno de ellos, la pastilla del día después, más conocida, ¿no? Como el anticonceptivo de emergencia. Esto, digamos, no es la panacea ni sustituye los métodos tradicionales de anticoncepción. Lo que sí permite, ante una situación de esta, es decir, una relación no segura, prevenir un embarazo, y atendiendo a lo que ocurre en nuestras morenos, sin ir más lejos, cada vez más altos niveles de maternidad adolescente, precoz, podríamos evitar estas soluciones. A partir de esto, hacer un seguimiento de la mujer para informarla y proveerla de distintos métodos anticonceptivos. Y fundamentalmente lo que me conmovió y que me movió a hacer esto público o darle tratamiento en particular en el recinto del Consejo es que la implementación de este sistema, de este método, puede evitar muchas muertes porque a nadie se le escapa. FM Moreno es una de las emisoras que está haciendo campaña, digamos, en pos de una ley que prevea el aborto seguro, bueno, sabemos, así como hay un número creciente de madres precoces, hay un número creciente de mujeres que mueren por abortos ilegales, en la medida de que herramientas como esta puedan llegar a mujeres que están en esta situación, podemos evitar que lleguen a tener que tomar la decisión drástica de un aborto y sobre todo en condiciones no seguras que puedan provocar su muerte. Ante esto que usted planteó en la comisión, en diálogo con los demás bloques, ¿se pretende hablar con el espacio institucional que sea apropiado, digo, el área de atención primaria, bueno, para poder coordinar esto, o en realidad quedó solamente en una exposición? No. La información que tomamos nosotros fue a partir de la presencia en la comisión de la Secretaría de Salud, la doctora Patricia Rosenberg. Nos informó de esto y nos informó que, con toda crudeza y con toda sinceridad, nos dijo que podían faltar otro tipo de elementos, de insumos necesarios en una sala de primeros auxilios de Moreno, pero que esto estaba disponible en cantidad y sin ningún tipo de restricción. Entonces, ante la sorpresa, es decir, somos los concejales en general, personas que estamos bastante informados de lo que pasa en el distrito, para todos fue una sorpresa enterarnos de esto, y sobre todo se nos planteó la necesidad en conjunto de que esto tuviera el máximo nivel de difusión. Se contestaba un pedido de informe de esta agrupación de mujeres al pie del cañón. Sí. Pero a su vez se sancionó una resolución solicitando al Departamento Ejecutivo se dé máxima difusión a estos programas, pero en particular también nos vamos a ocupar de presentar un proyecto a la Comisión para que se amplíen las partidas referidas a prensa y difusión y que incluyan justamente este tema, pero además que tenga digamos la difusión de estos programas en los ámbitos naturales, es decir, en la sala de primeros auxilios, la debida información. No hay un cartel en la sala de primeros auxilios que hablan de esto, de las características de cada uno de los métodos de anticoncepción. Podemos usar, pero infinidad de medios que hoy tiene el municipio, por ejemplo. Sin ir más lejos, la boleta de las tasas de servicios generales, que tienen información general, y se puede también aquí plantear sin costo alguno, toda esta información. Nuestra intención y justamente lo que charlamos previo a la sesión con los distintos presidentes de bloque es en impulsar el conocimiento por parte de toda la población, cuanto más joven mejor. Es importante que tanto mujeres como varones estén al tanto de todos estos métodos y podamos llegar a evitar tantas muertes que hoy ocurren por situaciones no deseadas. Carlos López, muchísimas gracias, muy amable. No, por nada, hasta luego. Hasta luego, Carlos López, el concejal del Partido Socialista, integrante también del Frente Amplio Progresista, hacía una mención en el Consejo Deliberante acerca de los programas vinculados con los anticonceptivos. Fuertemente hizo hincapié en lo que es los anticonceptivos de emergencia, más conocidos como las pastillas del día después, la posibilidad de que una mujer vaya a una salita y pueda solicitar la misma para ser utilizada. Sabemos también, y esto lo ampliaremos en otras oportunidades con algún médico para que nos dé más elementos, pero las precauciones y también la información que se tiene que tener para la utilización de estos anticonceptivos. No decimos que no se pueden usar, que no son seguros, sí, lo cierto es que no reemplazan a los anticonceptivos que se utilizan, por ejemplo, las píldoras que se utilizan todo el mes. Y también no se puede utilizar con frecuencia este anticonceptivo de emergencia. Ampliaremos esta información seguramente con algún médico que nos brinde más elementos, pero aparte de dar a conocer, que se puede obtener anticonceptivos en las salitas o en las unidades de atención primaria, también hay que dar información acerca de cómo se utilizan los mismos. Es por ello que lo que se requiere por parte del Consejo Deliberante al Ejecutivo es mayor difusión de estos temas. 10 de la mañana, 6 minutos, nos pasamos un poco, tanda y volvemos. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en recorte informativo, esperándolo Alfredo Grande, que ya va a estar con nosotros para hacer la columna de todos los días viernes. Son las 10 de la mañana, 11 minutos, algunos temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Santiago para saber cuál es la situación de las compañeras. Estamos hablando de Ailén y Marina Jara, estas hermanas que fueron detenidas ya hace un año y medio atrás, se encuentran en una cárcel cuando quisieron defenderse del acoso y del abuso de un hombre de cerca de 35 años que se producía ya hace 2 o 3 años. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hoy vemos que tiene una repercusión en los medios alternativos de comunicación. Esto resulta importante porque se está dando a conocer la situación de estas compañeras que vivían en el barrio de Paso del Rey y que se vincula directamente esta acción a que la persona que las acosaba y intentó abusar de ellas tendría cercanías con efectivos policiales de la zona. La defensa de estas compañeras produce entonces lo que es luego la persecución. Hoy están detenidas y se está organizando una comisión para la libertad de Ailén y Marina Jara. Está Alfredo Grande en línea, vamos a la presentación y hablamos con él. En recorte informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, el aforismo implicado de esta nota. Sí. Perdóname, Gaucho Martín Fierro, pero en la actualidad la cultura represora es vergüenza ser pobre y no es vergüenza ser ladrón. Y bueno, alguien tenía que decirlo. Este, evidentemente, la propuesta del Martín Fierro, que es exactamente la opuesta, forma parte de un, yo diría, de una ideología, de una ética que no es la actual, obviamente, ¿no? Es decir, el trabajo en sí mismo es siempre trabajo explotado y a veces trabajo esclavo directamente. Y lo que es ser ladrón hoy está muy difuso. Vos fíjate que se habla más de corrupción que de robo. Uh-huh. O sea, la cultura represora ha logrado colocar esa palabrita, corrupción, y entonces no se habla de ladrones, ni siquiera de guante blanco. Antes, dentro de todo, un ladrón de guante blanco. Ahora ni siquiera, ahora es un corrupto. Y un corrupto es un ladrón. Y decir que la corrupción es estructural, me acuerdo de las famosas denuncias de Menem de que Yacyretá era el monumento a la corrupción, es decir, el monumento a los ladrones, ¿no? Pero como que ya no se habla de eso, ladrón ha quedado para el pibe chorro, ¿viste? Para los arrebatos, para la salidera bancaria, ¿viste? Para todo eso se puede hablar de ladrones, ¿no? Pero lo que es la corrupción a nivel de los diferentes espacios del poder, eso queda directamente con este nombre, con esta palabra, ¿no? Corrupto, que tiene menos punch que ladrón. Vos fijate el famoso aforismo de la impunidad, ¿no? Roba pero hace, ¿no? Claro. Entonces hasta habría una corrupción necesaria, porque sin corrupción las cosas no funcionan, porque todos necesitan de alguna manera tener su beneficio extra, ¿no? Uh-huh. En realidad en psicoanálisis hablamos de beneficio secundario, ¿no? De tal manera que, bueno, si no habría corrupción, es como que no sería nada, es una especie de cosa loca, ¿no? Que está siempre presente. Y en ese sentido creo que es muy importante justamente por ahí recuperar algunas palabras que tienen otra fuerza que corrupto, ¿no? Que es, por ejemplo, esto de ladrón. En ese sentido yo escribí un trabajo en Pelota Trapo que se llama Gorilopolio, ¿no? Que tiene que ver con una especie de robo también, ¿no? Porque en realidad era el significante gorila. Tenía un acotamiento muy especial, ¿no? Nació en una época histórica, tenía que ver con el antiperonismo furioso, digamos, ese que prohibió decir Perón y había que hablar de tirano prófugo, por ejemplo, y hoy ese significante gorila ha desbordado tal, de una manera tan brutal y tan grosera, que ya se aplica a cualquier opositor, ¿no? O adversario ocasional, porque yo tomo en la nota las declaraciones de Bonafini contra Osvaldo Bayer, ¿no? Ya decirle gorila a Bayer es un poquito un exceso, un extravío, ¿no? Y entonces, bueno, justamente mi trabajo es un análisis sobre esta cuestión que es muy peligrosa en lo que podemos llamar la cultura democrática, ¿no? Porque es discriminación, es como decir negro de mierda, judío ladrón, o lo que fuera, ¿no? Es decir, y sin embargo, decir gorila es impune, cualquiera te puede decir gorila, ¿no? Sí, gorileada, gorilaje. Sí, es un término que se está utilizando. Incluso Bayer, en la nota que hace en su estado, la primera, la que sale publicada, que genera todo esto, él dice, yo voy a algunos lugares y me gritan gorila. Claro, claro. Es como que con impunidad cualquiera puede gritar gorila. Sí, pero lo interesante es que, por otro lado, damos identidad de género. Los gorilas, en todo caso, salen un género. Bueno, eso no lo puse en la nota, no se me ocurrió ahí. Pero en todo caso el género gorila merece respeto, no es un género más, ya que hablamos de la identidad de género, ¿no? Entonces hay algo ahí de cambalache que yo lo pongo, que es muy preocupante, sobre todo cuando se está trabajando en otra línea, que sería la línea realmente, ¿no? De los derechos humanos, de la justicia, del respeto a la diferencia, imagínate, ¿no? Ahora, si vos opinás que, por ejemplo, los fondos del ANSES tienen el riesgo de ser malversados o gorila. Bueno, entonces sí, es muy difícil discutir. Lo otro que te quería decir, porque me interesa mucho esta columna, pero a veces realmente lo que a mí me interesa y el tiempo que dispongo para eso está en una línea de contradicción, pero no quería dejar de mencionarlo, es el tema esto del fallo por el asesinato de Wanda Tadei, ¿no? Uh-huh. Hay algo muy perverso que se filtró, que es esto de la emoción violenta como atenuante, ¿no? Porque la categoría de emoción violenta, en realidad las emociones violentas tienen otros destinos, por ejemplo, un destino revolucionario, ¿no? En realidad se violentó emocionalmente para poder asesinarla, ¿no? Nadie por emoción violenta quema a nadie, ¿no? Como ninguna persona puede decir, bueno, la violé porque estuve borracho, hay muchos borrachos que no violan a nadie, ¿no? Entonces, sentar esa jurisprudencia que la emoción violenta es un atenuante me parece muy peligroso, porque no es un asesinato común. No hay prueba de que esta mujer lo pusiera en ningún estado de violencia, y cuando uno está en emoción violenta, lo que tiene que hacer, como se dicen los pibes, bajar un cambio, tomarse un Alplax, irse, pero no quemar a la mujer viva, ¿no? Entonces ahí el fundamento, supongo que la querella apelará, pero además de apelarlo jurídicamente, hay que denunciarlo culturalmente, ¿no? Sí, Alfredo, clarísimo. Yo no sé, mira, con cuál quedarme, si seguir con lo de Gorilopolio o hablar de lo que pasó con Wanda Tadei, pero las historias que escuchamos, y hablo de lo de Tadei, en relación a lo que es el quemar a una persona, a una mujer, el desprecio también y el sufrimiento. Aparece aquí también el rol de la justicia, porque lo que se pedía para quien quema a Wanda Tadei es perpetua. Hola. Te escucho. Sí, lo que se pedía para Tadei es perpetua, claro, y esto es lo que no ocurrió, porque justamente se aplica lo de la emoción violenta, desconociendo todo lo otro que venimos hablando ya hace un tiempo en relación a lo que son los femicidios, para utilizar este término. Sí, absolutamente. Pero más allá del monto de la pena, que es siempre, no sé si es disuasivo, ¿no? Pero el fundamento, ¿no? Es decir, vos tenés que ir al fundamento. El fundamento que dan para darle 18 años y no perpetua es un fundamento perverso, ¿no? Otros fundamentos por ahí, qué sé yo, podrían o no ser perversos, eso no es el momento de discutirlo, pero este fundamento es absolutamente perverso. Y en ese sentido creo que hay que denunciarlo. Yo supongo en mi próxima nota hablaré de eso, pero evidentemente hay un remanente, digamos, de no voy a decir de cultura patriarcal, sino de cultura de la impunidad, que hay que desterrar, porque si ese fundamento no se conmueve, vos podés darle, accesoria de reclusión perpetua por 300 años, pero en realidad el monto de la pena no disuade el delito, eso está absolutamente probado. No es ejemplificador ni funciona preventivamente. Lo único que funciona preventivamente es la batalla cultural. Suponer que lo jurídico va a dar cuenta de una distinta actitud, vos podés, incluso la pena de muerte no es disuasiva de ningún delito. Entonces yo creo que si los jueces hacen cargo del debate cultural desde el lado del represor, bueno, estamos en el horno mal, ¿no? Así que esto yo creo que hay que denunciarlo, ¿no? Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Alfredo Grande, con el poco tiempo que tiene, como él lo aclara, habló con nosotros de temas algo mezclados, vamos a decir. Por un lado, el gorilopolio, haciendo mención a lo que se presentó por parte de la referente de esta organización de derechos humanos cuando habló de Bayer y algo que ya trabajamos aquí en esta radio, que es la nota que salió publicada, en donde evidentemente, lo dice Alfredo Grande, lo que se hace es eliminar cualquier tipo de crítica. Entonces, ante una crítica, cualquiera sea, sos un gorila, y aparecen los distintos tipos de gorilas, por eso lo marca como el monopolio del gorilaje y las definiciones variadas que se pueden hacer. Pero también se pregunta cómo pueden o qué pueden tener en común Biolcati con Bayern, y hace referencia a cuáles son los orígenes del término gorila. El término gorila estaba vinculado con el antipueblo, con aquellos que estaba en contra del pueblo, les interesa del pueblo. Bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, el caso de Wanda Tadei, que por supuesto no tiene que ver la pena, como decía Alfredo Grande, puede ser perpetua, pero sí lo que se manifiesta aquí es la idea de emoción violenta. Y por eso es un atenuante de lo que significó la pena. Y en relación con esto, se publicó un comunicado en ANRED que dice: caso Wanda Tadei por una justicia sin venda en los ojos. Dice: el Tribunal Oral Criminal número 20 dictó la sentencia de Eduardo Vázquez. Lo encontró culpable de homicidio agravado por el vínculo y la pena. Recibió un atenuante por el estado de emoción violenta. Por lo tanto, fue condenado a 18 años de prisión. Lo que pedía la familia era perpetua. En ninguna etapa del juicio, ni siquiera desde la defensa, fue utilizado el argumento del atenuante. Según la licenciada Norma Stola, psicóloga de la Casa del Encuentro, dice lo siguiente: cuando una persona actúa en estado de emoción violenta, entendemos que la emoción ha alterado su equilibrio psíquico en forma transitoria. El indicador más evidente del exceso emotivo es una disminución de la memoria, es la disnesia, que imposibilita evocar los recuerdos del momento en que se produjo el hecho. La persona generalmente no tiene registro del modo en que se produjo el mismo. Ahora bien, cuando el hecho pasó, Cuando la persona toma conciencia del desenlace de lo sucedido, aunque no pueda recordar cómo sucedieron los hechos, si no tuvo intención de dañar a otra persona, ¿no se pregunta acaso qué pudo haber hecho? ¿Seré realmente culpable? ¿No aparecen la culpa, el dolor y el arrepentimiento? En el caso de Vázquez, nada de esto parece suceder, porque recuerda que fue un accidente, recuerda que no es culpable de lo que sucedió y recuerda que nunca estuvo en estado de emoción violenta. Esperábamos, dice este comunicado, que la justicia hablara desde sus fallos indicando claramente que este femicidio fue perpetrado en el marco de la violencia de género y desde allí sancionara. Nuevamente queda en evidencia la ideología patriarcal y sexista de algunos fallos. Este tribunal puso el acento en el atenuante para justificar el femicidio, parte también de lo que decía Grande, y que marca lo que es la cultura represora en el marco de la lucha simbólica que se tiene que dar. La justicia tiene que entender que el varón agresor dirige su violencia hacia la víctima y que no existe motivo para atenuar su accionar. Desde la muerte de Wanda Tadei, 51 mujeres murieron incineradas en nuestro país. 51 mujeres. Pero algunos sectores de la justicia siguen sin entender el significado del femicidio, sin conocer la ley 26.485. Esta condena es indignante y desconoce tratados internacionales y compromisos asumidos por el Estado que condena la violencia de género. Es por eso que se refieren a la justicia diciendo que tiene una venda en los ojos y que se aplica la idea de atenuante como una forma de justificar entonces al agresor, quien mató a una persona, a una mujer. Luego de la muerte de Wanda Tadei, 51 mujeres murieron incineradas. De esto también se tiene que hablar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Coração.

Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguas fuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Santiago en línea para hablar de Aileen y Marina Jara. La historia la conocíamos la semana pasada, hubo movimiento, se puede observar esta información por los medios alternativos de comunicación. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? En primer lugar, ¿cómo están las compañeras y si pudieron tener diálogo luego de esto que informábamos hace ya una o dos semanas en esta radio, que era el traslado a Mercedes de estas dos jóvenes? Sí, el viernes, el lunes fueron trasladadas nuevamente a Los Hornos, en La Plata, y bueno, justamente ayer pudimos acceder a la visita y tener diálogo con ellas, y bueno, las noticias son alentadoras. Nos puso optimista, tuvieron en realidad algo extraño, ¿no? Por un comparendo, en realidad fue una charla con el secretario del juez, el doctor Zunino, y en el cual le brinda explicaciones de que, bueno, en realidad lo que hace es mostrarle la causa, leerles la causa, y como lavarse las manos un poco, en el cual en lo cual lo que expresa es que lo que expresamos también nosotros en el comunicado, ¿no? Que ellos actuaron según las pruebas que se presentaron o como actuó la defensora y bueno, y es más, que se ofrecía como para citar nuevamente al fiscal y a la defensora para que se vuelva casi a foja cero, ¿no? A discutir la causa y las invitaba como que a presentaran pruebas y testigos nuevamente. Estoy seguro de que esto fue a partir de que esto tomó estado público y bueno, lamentablemente tenía que pasar esto para que dejaran de ser un número, pasaran a ser una persona, y recién después de un año y seis meses se vuelve a comunicar la defensora por teléfono al penal el día martes con ella, y ahora sí las invita nuevamente a un comparendo para pasar la causa, para cambiar la carátula de tentativa de homicidio a lesiones graves. Que era en realidad lo que más o menos pensábamos que era lo más correcto. Entendiendo, ¿no?, que lo del de los acosos, los abusos, es una causa paralela. Está bien. ¿Ustedes tienen abogados? ¿Están trabajando con algún abogado ahora? En realidad se han acercado muchas agrupaciones de derechos humanos, Comité contra la Tortura, pero todavía, bueno, no se ha revocado la abogada y a la defensora. Esto es una decisión que tiene que tomar de Ailén y Marina, la madre, y no, por ahora igualmente creemos, por ahí la gente que más sabe, ¿no?, opina que en realidad, bueno, que si la defensora se pone a trabajar, se pone a hacer su trabajo, por ahí no sería necesario más que ejercer la presión justamente de que haga lo que tiene que hacer. En un año y seis meses las había visto una sola vez. Ahora de golpe en una semana las citaron, las trasladaron a comparendo, las llama la defensora, hablan con el secretario del juez. En realidad es lamentable pensar en esto porque hay miles de casos como esto. Y bueno, tener que llegar a esto como para que la causa avance o como para que por lo menos se lea, ¿no?, se tenga en cuenta. Estamos diciendo entonces, Santiago, que la propuesta de este juicio abreviado, el cual existía, ya queda, podemos decir, queda de lado y se está avanzando por la posibilidad del cambio de carátula. Nosotros cuando conocimos a Ailén y a Marina, y a la madre también, estaban en un estado total de resignación. Claro. O sea, ellas veían el abreviado como la única posibilidad. Y algo también muy lamentable, porque bueno, esto por ahí nos llevó también a empezar a leer Tratado de Derechos Humanos, ¿no?, el Pacto de Costa Rica. Y una de las cosas justamente que plantea es que nadie puede aceptar su culpabilidad bajo coacción. Y esto es una de las cosas que le estuvo pasando todo este tiempo a estas chicas. O sea, se les ofrecía tener menos cantidad de años, o sea, cumplir menos cantidad de años aceptando la culpabilidad y la planificación del hecho. Y ellas nunca lo aceptaron eso, y fue lo que expresaron al secretario el otro día, justamente, que creo que estuvieron muy bien y salió de ellas. Eso sí que nadie la ha asesorado en ese sentido, porque casi no pudimos tener contacto con las trasladan de comparendo. Y lo que le transmitieron al secretario fue eso, decirle que si ellas tenían que los caminos legales las obligaban a aceptar algo para cumplir menos años, que obviamente lo iban a hacer, pero que ellas no se sentían culpables, o sea, que ellas no aceptaban su culpabilidad en el fondo, o sea, lo iban a firmar, pero que no lo aceptaban. Y bueno, no, este hecho, como tantos otros, me parece que una de las cuantas aberraciones que cometió la defensora, más allá de no haberla defendido nunca, creo que haberla juzgado ella. ¿Pudieron hablar en este tiempo con la defensora, ya digo, con esta organización más conformada y con el apoyo de Asia, Marina y Ailén? A la semana pasada prácticamente no pudimos tener contacto. Recién ayer tuvimos un contacto en la visita. Y no, la semana que viene mucha gente, muchas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales también se van acercando cada vez más, se van multiplicando. Tenemos en realidad un problema grave que lo voy a comentar, porque la verdad que es muy extraño. Yo que vengo de alguna agrupación política y saco comunicados constantemente y no suelo tener problemas de censura ni nada, las casillas de Ailén y Marina, tanto las casillas como el Facebook de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara, por cuarta vez son bloqueadas a la media hora, 40 minutos que la abrimos. O sea, las abrimos y cuando cerramos y queremos volver a acceder, no podemos acceder porque no reconoce la contraseña. Tanto del Facebook como de las casillas de mail, casillas de correo. O sea, es algo extraño, porque yo me llamaba la atención porque yo vengo de una militancia política en la cual pongo cosas que pueden tocar intereses todo el tiempo, y nunca, la verdad que me ha pasado pocas veces que me hayan bloqueado, nunca tan automáticamente que tarde tan poco tiempo en una cosa así, así que me parece extraño, es un poco lo que creíamos de un principio, ¿no? Cuando vimos la causa de por qué, o sea, en una causa desapareció un arma, de por qué una persona que estaba en el negocio de las drogas era tan defendido por la policía, y por qué una defensora no defendía a la chica, y había muchas cosas extrañas. Todavía las hay. Así que me parece que esto es segurísimo que es una prueba. O sea, y uno de los problemas que nos trae es que todas las adhesiones que están mandando o se comunican por otra vía para decir que rebotan. O sea, claro, son rechazadas por la casilla de correo. La verdad que es un tema que llama la atención, pero bueno. ¿Cuáles son las formas entonces que hay para mandar las adhesiones, las comunicaciones o las solidaridad? En este momento no las hay, por lo que tengo entendido no las hay. Lo que nosotros estamos haciendo es personalmente campañas de firma, uh-huh. Directamente con la lapicera, que la iremos publicando a través de las agencias de noticias más que nada. Sí. Hoy se va a volver a intentar armar otra casilla, pero las dos que eran comisionlibertad@yahoo.com.ar fue bloqueada a la hora. El Facebook, que era Ailén María Libertad, lo mismo. La otra, que es Hotmail, que fue la anterior, pero todas estas figuran, por ejemplo, en Indymedia, en otra agencia de noticias, porque pudimos colgar esa casilla, recibir las adhesiones, la solidaridad. No es imposible, han quedado bloqueadas. En este momento no, están como si no hubiesen existido, como si no se hubiesen abierto nunca. La última, Santiago, disculpame, la última pregunta que te quería hacer, porque tenemos tarjetas, sí, se puede llegar, por a favor. Cortar. Es el ánimo de estas compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo las vieron cuando fueron a visitarlas? Muy bueno. Ayer me expresó que dice que fue uno de los mejores días desde que están ahí, también porque ha ido la madre le ha cambiado el ánimo. Te digo que, o sea, de ver tres mujeres resignadas a una cosa, ahora están convencidas de no aceptar el abreviado y de que a ellas le corresponde lesiones graves, y bueno, se arrepienten también, ¿no? Y esto capaz que es un tema aparte, pero el tema de no haber denunciado o no haber expresado los problemas que venían teniendo con esta persona con anterioridad, ¿no? Porque hoy no se los tiene en cuenta en la causa. Pero por eso digo, es un tema aparte ese, para charlar, porque también hay un tema que no hay protección al denunciante, o sea, la mujer que denuncia un acoso, más un adolescente, la mamá, un problema que hay todavía, como que hasta se le puede llegar a reír en la comisaría, hasta que no pasa algo grave. Y por otro lado te comento que creo que la semana que viene, si puedo informar, se hace una peña Villa Urquiza por la Comisión de la Libertad Ailén y Marina Jara, en el cual, bueno, se juntaremos fondos y lo demás, porque ya hasta ahora venimos manejando todo a pulmón, uh-huh. Y bueno, pues como para que la madre y las cosas que le están haciendo falta y lo demás, bueno, le lleguen. No, esto lo organiza una agrupación que se acercó a Derechos Humanos, o sea, no lo organizamos nosotros directamente, pero bueno, lo agradecemos. Muchísimas gracias, Santiago, estamos en contacto y comunicanos cuándo va a ser esta peña, si podemos participar. Voy a estar en contacto, muchas gracias. Hasta luego. Santiago estaba hablando con nosotros acerca de Ailén y Marina Jara, un tema que ya venimos trabajando, hay avances en lo que es el ámbito judicial. Hablaron con Martín Zunino, que es el secretario del juez que estaba a cargo. Existe la posibilidad, se está hablando de la posibilidad de empezar a trabajar por el cambio de la carátula. Recordemos que estas dos mujeres eran víctimas de acoso sexual, están detenidas hace un año y medio ya, acoso sexual por un hombre que está vinculado aparentemente con la venta de drogas. Esto es en el barrio Sanguinetti. Se presentó y lo que ellos manifiestan desde la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, se intenta hacer visible el caso, pero también lo que se está denunciando es cómo se cambió la carátula por lesiones, se la cambió a tentativa de homicidio, es por eso que ellas están detenidas, y de alguna manera se las amenazaba con un juicio abreviado, el cual ellas estaban dispuestas a aceptar por la resignación que había, lo que significan los procesos legales. Lo que se sabe hoy es que el hecho se ha hecho público, se hizo público, y de esta manera la fuerza que tienen estas dos mujeres es mayor. Marina y Ailén, una de 19 y otra de 21 años, siguen detenidas en Los Hornos, pero hoy con un ánimo diferente que implica también la posibilidad de tener fuerzas para seguir luchando y denunciar lo que es el abuso y también el abuso institucional por parte de la policía y de la justicia. La frase que se utiliza para esta campaña por la libertad de Marina y Ailén: defensa, justicia, solidaridad, la autodefensa es dignidad, basta ya de impunidad con los violadores. Hablábamos con Santiago, 10 de la mañana, 51 minutos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan. Nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido. Pasará, pasará, cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa, pasa el tren.

es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Durante 4 años, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata dispuso medidas cautelares a favor de los niños en situación de calle que estaban estigmatizados con el nombre de la Banda de las Frazadas. A lo largo del proceso, el gobernador y el intendente platense incumplieron con la Ley de Promoción y Protección de los Derechos, y el doctor Luis Arias condenó a las autoridades ejecutivas estableciendo un plazo para que se instale un parador en el lugar. Este tema lo venimos trabajando en Recorte Informativo, hablamos con el juez Arias, pero teníamos la intención de saber qué pasa con estos niños, qué sucedió en este tiempo y hace cuánto viene la lucha, por quienes son particulares, pero también integran asociaciones civiles y asociaciones sociales. Está Alberto Mendoza, en línea, que es de la Asociación Miguel Bru. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta posibilidad de poder comentar esta situación que ya hace mucho tiempo viene preocupando aquí en la ciudad de La Plata y que también se extiende por contactos que tenemos con otras organizaciones que trabajan con la problemática de la niñez, digamos, también se repite en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que vieron ustedes en las plazas de La Plata? Mira, en realidad nosotros nos involucramos con este tema porque, bueno, como Asociación Miguel Bru tenemos la historia de nuestro amigo Miguel, desaparecido en el 93, estudiante de periodismo, pero bueno, siempre nos vinculamos con todo lo que es la defensa y promoción de los derechos humanos. En el 2008, en la ciudad de La Plata, en Plaza San Martín, justo en el medio o frente tanto a la Casa de Gobierno como a la legislatura, dos poderes republicanos, ¿no?, de la democracia de nuestro país, era un lugar de parada de chicas y chicas en situación de calle, y a partir de esa problemática un grupo de jóvenes autoconvocados de diferentes facultades decidieron empezar a abrir una olla popular, una olla para que los chicos pudieran cenar, pudieran tener algo caliente en el estómago y más, digamos, en periodos invernales, ¿no?, donde tan difícil es el clima y tan duro soportarlo. Empezaron a realizar una olla y en el mes de julio, fines de julio, mientras estaban reunidos con los chicos y chicas en situación de calle, se acercó un grupo, bajaron de varios vehículos, personas, digamos, vestidas de civil, comandadas por una sola persona con un handy, y emprendieron, digamos, una violenta golpiza, digamos, contra estos chicos y chicas, que, como vos bien decías, digamos, estigmatizado a partir de los medios como la Banda de la Frazada, y bueno, los empezaron a golpear, a amenazar de que se fueran del centro. ¿Quiénes eran estas personas? Mirá, la investigación nunca avanzó, más allá de que, digamos, las personas de autoconvocados los podrían identificar. Es más, una de las personas que integraban este grupo se presentó, una mujer, se presentó ante los chicos como que era de la policía, pero bueno, nunca avanzó en la investigación. A partir de esto, la gente autoconvocada hicieron una denuncia pública. Nosotros como asociación civil nos sumamos a las reuniones que se estaban llevando a cabo y ofrecimos, la asociación Miguel Bru, que tenía, esta con personería jurídica, a firmar esta denuncia por la violenta situación sufrida por los chicos y chicas en situación de calle, y también, para poner y visibilizar la situación en la cual se encuentra la niñez en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, habiendo una ley de promoción y protección integral de los derechos de la niñez, la 13.268, que fue una ley que se militó mucho desde diferentes instituciones y organismos de la sociedad civil. Costó mucho que saliera, después también hubo ciertas dificultades en que se pueda promulgar. La procuración de la provincia también, a partir de la doctora Falvo, también interpuso algún recurso. Una enorme preocupación nuestra, como asociación y como diferentes instituciones, quisimos poner en el tapete la situación vivida por estos chicos, pero también preocuparnos por la situación de la niñez, no solamente en La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires, donde más allá de haber una ley, falta la decisión política de que esta ley se aplique con todos los recursos y con todas las medidas que de alguna manera contempla esta nueva ley, como es un observatorio social, como es una comisión o consejo interministerial, donde también está estipulado los servicios zonales, los servicios locales, para hacer un abordaje integral de la problemática de la niñez y también de las familias de estos chicos. En algún momento, Alberto, ustedes se hicieron la presentación ante la justicia, ¿no?, a través de una denuncia. ¿Se dirigieron a lo que es el área de niñez de La Plata para que den alguna explicación ante la situación que vivían estos chicos que estaban vulnerados de sus derechos, o directamente ustedes van al área judicial? No, fundamentalmente nosotros radicamos la denuncia por lo que había sucedido en la justicia, ¿no? Claro. En el tribunal, en el juzgado número uno, en lo contencioso administrativo, que su titular es el juez Luis Arias. Pero después hemos participado acá de la asamblea de la asamblea que es del Consejo de Niñez, donde conforman parte muchísimas, forman parte muchísimas organizaciones, incluso Consejo forma local. Parte el Consejo Local, incluso forma parte el Ejecutivo Municipal, donde participaba quien es hoy, no sé si es director o secretario de Niñez, Davalioni. Sí. Él también participaba ahí, está al tanto de la situación bastante lamentable en la cual se encuentran los niños y niñas en situación de calle. ¿Y daba pero daba alguna explicación a lo que se vivía allí, o en realidad era no se mencionaba el tema, sabiendo que estaba en la agenda de ustedes como organizaciones sociales? La posición era que sí, que en el diagnóstico todos estábamos de acuerdo, sí. Lo que faltaba era implementar políticas públicas que hicieran un abordaje y un abordaje integral, no solamente un abordaje parcial de la situación, sino en realidad está la decisión política de encarar, de una manera seria esta problemática. Participaban, por ahí habían ciertas excusas de que no había presupuesto, de que la provincia no bajaba los recursos ni el presupuesto para poder pensar, y hacer un abordaje integral. Hoy la ciudad de La Plata está viviendo situaciones bastante particulares con el tema de la situación de trabajadores de niñez en los diferentes servicios locales que no funcionan con el personal que de alguna manera estipula la ley. Las condiciones de los trabajadores de niñez también son condiciones de mucha precariedad. Y es difícil sostener un trabajo y hacer un abordaje de esta problemática sin recursos. digamos, lamentablemente no está la decisión política, no se ve, no se visualiza la decisión política ni del gobierno municipal ni del gobierno provincial también como para afrontar este tema. ¿Cuál es la historia o qué pasó con estos chicos que dormían en la plaza? Mira, en realidad a ciencia cierta no sé porque, digamos, nosotros no estamos haciendo el trabajo de callejeada, ¿no? Que sí estaba haciendo, porque después de esta situación se conformó lo que era la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, uh-huh. Digamos que una de las impulsoras es la abogada Carola Bianco, con la cual ustedes en otra oportunidad han tenido la posibilidad de charlar, sí. Y un equipo de jóvenes, de estudiantes de diferentes facultades de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos eran los que sostenían este espacio de callejeada, eran los que habían entablado un vínculo con estos chicos y chicas. Después de esa situación, muchos de los chiquitos y chicas en situación de calle se asustaron, algunos volvieron a sus barrios y otros se corrieron de algunos del lugar por ahí más céntrico de la ciudad de La Plata, pero no sé, digamos, cuál fue la suerte que corrieron estos niños y niñas. Lo que sí sé que ellos, este grupo de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, siguieron trabajando, siguieron reagrupando no solamente a los chicos de Plaza San Martín, sino a otros chicos de acá del centro de la ciudad de La Plata que también se encontraban en situación de calle o que trabajaban, digamos, como limpiavidrios, y fueron, digamos, organizando otros tipos de actividades con ellos. Pero, digamos, es una situación que digamos, no se erradica ni se soluciona con una presencia del Estado represiva como uh-huh. la que se viene teniendo en este tiempo, sino sí se resuelve y se hace un abordaje con políticas públicas integrales, donde participen, digamos, los diferentes ministerios, las diferentes direcciones o subsecretarías, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal. Pero eso, digamos, surge a partir de que exista la decisión política de que se haga. Y lamentablemente hoy no se ve que haya la decisión política. Una decisión política que tiene que ir acompañado con políticas públicas y con presupuestos y recursos para que estas políticas públicas se lleven a cabo. Si no, terminan siendo meras declaraciones u opiniones que lamentablemente sirven como para dar una respuesta mediática, pero no para hacer un abordaje serio e integral, como digamos esta problemática lo viene requiriendo y lo viene demandando ya hace muchísimos, muchísimos años en la ciudad de La Plata, y supongo que esto también se extiende a toda la provincia de Buenos Aires. Hoy muchas organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando antes de esta ley, digamos la de protección integral, sino que vienen trabajando con la vieja ley del patronato, los hogares convivenciales se ven, digamos, en una situación de poder sostener las actividades de contención, de alojamiento, de educación, de brindarle a los chicos que hoy conviven en esas instituciones educación, salud, y otras actividades, porque lamentablemente la política de la provincia de Buenos Aires los deja de alguna manera desamparados, no les están pagando las becas que les permiten a ellos sostener las instituciones. O sea, digamos, es una situación bastante, bastante acuciante, digamos, de la niñez. Ante esto que vos mencionabas, que falta una decisión política, y también ante una cuestión que nos mencionaba el juez Arias, el fallo existe, ahora que Scioli y Bruera cumplan es otra cosa. ¿Se están pensando acciones a seguir? ¿Cómo se va a continuar con esta lucha? Porque los chicos y la situación de vulnerabilidad continúa. Seguro, sí. Se están realizando actividades, encuentros, reuniones, pedidos de informes. Se están solicitando pedidos de informes tanto a la provincia como al municipio. Se están pidiendo entrevistas. Se está, digamos, trabajando en que haya algún tipo de respuesta y compromiso. Lamentablemente no existe, claro. Pero bueno, digamos, no, esto se viene militando ya hace muchísimos años y se va a seguir militando de parte de todas las organizaciones sociales involucradas en este reclamo y en esta exigencia. Así que se va a seguir batallando porque es una lucha que se tiene que seguir dando con respecto a resolver el problema de nuestra niñez. Es nuestra niñez, no son chicos que bajaron de otro planeta, sino son producto de nuestra sociedad, de esta sociedad, y creo que es un compromiso irrenunciable de parte de nosotros como sociedad, como organizaciones sociales, a exigir al Estado, que es el que tiene que respetar los derechos y no vulnerarlos como los viene vulnerando hasta ahora, después, digamos, desde hace muchísimos años. La última, Alberto, ¿tenés conocimiento dentro de las organizaciones sociales? ¿Hay algún espacio donde los chicos pueden ir a dormir o se los sigue viendo en la plaza? Mirá, creo que la provincia dice que cuenta con 3 albergues acá en la ciudad de La Plata. No sé si las plazas que tiene, digamos, no lo desconozco, si la cantidad de plazas que tiene para la cantidad de chicos digamos, es la que se necesita, claro. Los chicos se siguen viendo de alguna manera en las paradas que ellos suelen tener como, digamos, lugares de donde, digamos, desarrollan sus estrategias de supervivencia, algunas vinculadas a limpiar parabrisas y otros recurriendo por ahí a otros métodos que, no son los que uno pretendiera, pero bueno, digamos, ante una ausencia del Estado, los pibes y las pibas recurren, digamos, a cierta estrategia de supervivencia para, de alguna manera, sobrevivir en este contexto. Así que no sabría decirte bien, pero es una falencia acá en la ciudad de La Plata, el tema de los albergues, el tema de lugares donde los chicos puedan ir a bañarse, puedan ir a comer algo, tengan talleres donde puedan, digamos, aprender o actividades de recreación. Es algo que está faltando, y si existen, digamos, no tienen la difusión que se debieran tener para que todos los chicos y chicas puedan, digamos, recurrir a ellos, o algún otro ciudadano que los vea en esa situación pueda, digamos, comunicarse para que haya un acercamiento a estos chicos. Muchísimas gracias, Alberto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Alberto Mendoza es de la Asociación Civil Miguel Bru, hablaba con nosotros en relación a este fallo del juez Arias. ¿Cuál es la sentencia? La volvemos a repetir. ¿Esto implica que los chicos hoy reciban un cuidado mayor? No. Hay problemas con los paradores. No sabemos si alcanza o no alcanza. Mientras la justicia tiene estas idas y vueltas, por supuesto que acá vemos el ejemplo de cómo actúa, o debería actuar la justicia, exigiéndole al Ejecutivo que aplique la ley 13.298, bueno, los pibes siguen teniendo la misma realidad. Alguien se animó a denunciar y hacerlo visible. Estos actos de impunidad, tanto de Bruera como de Scioli, que por supuesto se repiten en la provincia de Buenos Aires y que lo hemos comentado lo que sucede acá en Moreno en varias oportunidades. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Crear un servicio hospitalario especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones u otras afecciones a la salud, que garantice la atención adecuada durante las 24 horas del día, con profesionales idóneos, en particular trabajadores sociales, psicólogos, médicos especialistas en clínica, pediatría, psiquiatría, toxicología. Bueno, para todo esto se necesita decisión política y también recursos. Por otra parte, la sentencia dispone que se lleven adelante la cantidad de automotores necesarios para efectuar todos los traslados que requieran los niños en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la ciudad de La Plata, implementar un servicio de atención telefónica destinado a la recepción de denuncias vinculadas con la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes durante las 24 horas del día, y difundir ampliamente en los medios de comunicación masivo de mayor circulación de la ciudad de La Plata los principios, derechos, garantías de los niños y niñas y adolescentes consagrados en el ordenamiento jurídico a tenor de lo expresado en las consideraciones que se han

cuenta de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Seguimos en Recorte Informativo, 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-5403-59. Hablábamos del Oncopue, de la minería y otra actividad que se va a realizar el día martes 19 de junio. Está hecha la convocatoria para la provincia de Mendoza, movilización de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas por la Defensa de la Ley 7.722 contra el avance de empresas mega mineras. El comunicado de prensa dice lo siguiente: hace casi 5 años el pueblo mendocino, movilizado en las calles y rutas a lo largo de la provincia, logró la aprobación de una ley central en la historia de este lugar. Esta ley surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados, de la movilización e indignación ante las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la ley que impidió que la mega minera San Jorge construyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes. Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos, lobistas locales, han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias y, cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la mega minería. Y es por ello que se están reuniendo. Lo que piden es absoluta vigencia de la ley 7.722, que la Corte Provincial de Justicia declare en pleno su constitucionalidad, y también exigen fuera la mega minería de Argentina, de América Latina y del mundo. Esto lo firma la Asamblea Popular por el Agua. Recordamos entonces,

como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Mi nombre es Fernando Ochoa y junto a Cintia Medina estamos haciendo el programa del día de hoy. Mencionan los medios masivos de comunicación que mañana puede volver River a primera. Noticia que algunos esperaban, por lo menos ansiosos, pero hay que esperar hasta mañana. Así que el tiempo lo dirá. Mientras tanto, te decimos que mañana se realizará una actividad en ATE, en Seccional Moreno. Esto es en Piovano 3165 Moreno, Seminario de Arte Político Social, es la segunda jornada y estaremos hablando en instantes con Marcelo Evangelista, quien está coordinando este seminario. Y en la jornada del día de mañana, el tema a tratar y a profundizar será el movimiento Espartaco, la búsqueda de la identidad nacional y latinoamericana en la historia del arte argentino. Está dirigido a artistas, estudiantes, docentes, militantes sociales, público en general, y va a comenzar a las 16 horas. Te repito, esto será en ATE, Seccional Moreno, Ciudadano 3165 Moreno, esta segunda jornada, donde estaremos hablando en instantes con Marcelo Evangelista sobre el movimiento Espartaco y empezar a profundizar lo que significa tener esta relación entre el arte y lo social. Muchas veces se desprende y pasa a ser casi un arte narcisista. Algunos rompen esa estructura y comienzan a trabajar desde lo colectivo. Bueno, estaremos hablando respecto al movimiento Espartaco, 1959-1968. Será el tema a tratar el día de mañana. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Mientras escuchaba atentamente las entrevistas que realizaba mi compañera Cintia Medina, me preguntaba cómo generar que el arte sea una herramienta de transformación social y no quedar solamente en el intento. Así que estaremos hablando ya en instantes con Marcelo Evangelista, quien está en línea y a quien paso a saludar inmediatamente. Marcelo. Hola. Evangelista, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andas, Fernando? Hablamos la primera vez que se estaba realizando la actividad, creo que fue el mes pasado. Sí. Ahora es la segunda jornada, Movimiento Espartaco. ¿Qué podemos decir para los oyentes que se interesen en acercarse a la sede de ATE el día de mañana sobre el Movimiento Espartaco? Bueno, esto por ahí para aquellos que no estén al tanto, es una actividad que venimos haciendo con el Bachillerato Popular El Cañón. Es una actividad extracurricular que se va a hacer en ATE, en la sede de ATE acá en Moreno. Como en la primera del 28 de abril que vimos el grupo de los artistas del pueblo y todo el recorrido histórico de cultura y arte de ese periodo, esta vuelta vamos a ver sobre el movimiento Espartaco, que abarca del año 59 hasta el 68. Así que, bueno, es un grupo de artistas argentinos, salvo uno que es italiano, que vamos a ver es algunas de las obras de este grupo. Con la estructura que tiene la jornada, que es bueno un recorrido histórico a través de fotografías, de datos y de textos de la época, que enmarca más o menos el panorama general en cuanto a lo político, social, económico y cultural. También, digamos, lo contemporáneo de la época, de lo que estaba pasando a nivel artístico en la Argentina en ese periodo, y específicamente lo del grupo, ¿no? Las obras de estos artistas. Hay dos etapas, ¿no?, que se pueden visualizar. Una de ellas podemos reducirla al 59 hasta el 61, y después comienza otra etapa de trabajo artístico del grupo Espartaco. Sí, la primera etapa, que sería del nacimiento del grupo, que es un poco esa búsqueda de poder consolidar una obra colectiva, si se quiere, uh-huh, ¿no?, en donde la estética, el contenido de las obras tengan cosas en común, que es hacia donde apunta el grupo, y ya la segunda etapa, en donde eso está más definido, y también las características de cada uno de los artistas también se va definiendo. Eso hace que en un momento, en la segunda etapa, las obras se sientan como más cercanas en cuanto a temáticas y en cuanto a la forma, digamos, las características formales que aparecen en las, uh-huh, imágenes, y después hacia el final de la etapa cada artista va definiendo su estética y también su contenido en su obra, y por eso también después el grupo, digamos, se disuelve, ¿no? Sí, además en esa etapa aparecen las críticas a los militares, críticas, uh-huh, irónicas también, como la acelerada serie Robots de Sánchez. Yo estoy buscando información para empezar, de alguna manera, también interiorizarme sobre el grupo Espartaco. ¿Cómo? Sí, por ahí el más conocido del grupo, digamos, el que más trascendido así en la historia del arte argentino, por ahí es Ricardo Carpani. Uh-huh. Pero Carpani está 2 años y medio nomás. Exacto, en el grupo. Exacto, se va en el 62. Según lo que se menciona, es ahí comienza la segunda etapa. Claro. Pero es en esos 2 años en que está Carpani en donde se define en el grupo, por ejemplo, el manifiesto, uh-huh, que es, digamos, la línea o el eje general que va a tener el grupo como distinción en ese momento, ¿no? El contenido político, social y cultural al que apunta el grupo, ¿no? O sea, ¿para qué el arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué hacer con el arte, no? En un momento en donde, bueno, se definen muchas cosas. Estamos hablando de la década del 60 y, qué sé yo, en la Argentina estamos entrando en un periodo post-peronista en donde el desarrollismo de Frondizi va a ser, digamos, la línea política general, con un peronismo proscripto y perseguido, clandestino, y... Por el otro lado, la revolución cubana, ¿no?, en la región, en Latinoamérica, haciendo, digamos, un referente importante a nivel político social en la región. Y con, bueno, el posicionamiento de Estados Unidos como el nuevo regente también de lo que va a ser la política imperial en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un momento ahí puntual donde también se va a ver que culturalmente se van a definir un montón de cosas ahí. ¿Por qué no se hace tan visible en la actualidad movimientos de estas características? Digo, movimientos de artistas plásticos, por ejemplo, los que estamos señalando en la actualidad. No sé si no es tan visible por ahí, qué sé yo. Después la historia recopila o reconstruye, depende de quién construya el discurso también, uh-huh, de lo que se oficializa como lo que fue en su momento. De alguna manera yo creo que se están haciendo cosas en el arte de distintas perspectivas que tengan que ver con algún tipo de relación con este grupo, por ahí con la línea política, la línea cultural o hasta la línea estética también. Pero me parece que por ahí, si uno indaga un poco más profundamente, encuentra cosas, uh-huh, que se están haciendo desde antes del 2001 para acá. Ha habido manifestaciones artísticas que tienen que ver con lo político, lo social, qué sé yo, colectivos como, no sé, Loíza Cartonera, Argentina Arde, uh-huh, gente que ha trabajado mucho desde el cine también. No olvidemos que a partir de la década del 70 el cine empieza a ser el documental también una herramienta artística que... Sí, Gramundo Glaser. Claro. el legado de Glaser y de muchos otros que han contribuido a que, más allá de la plástica o de las artes visuales, el cine también tenga un protagonismo importante. Entonces, parece que siempre hay, tanto acá en la Argentina como en el caso de Brasil, de México, de otros países también, que hay producción en esa dirección. Lo que pasa que, bueno, hay que ver qué tipo de difusión tienen y qué llegada, y en función de qué sirven o no sirven a qué tipo de programas políticos, por ahí, ¿no? Esta actividad que se va a realizar mañana es la segunda. ¿Cómo fue la primera? ¿Hubo mucha participación? ¿Se acercó la gente? Sí, la primera estuvo bien. La verdad que hubo buena repercusión. La gente que asistió le pareció muy interesante. Hubo docentes, hubo estudiantes. Se esperaban otra cosa, algo más así como de recorrido visual, nada más muy por arriba, pero en realidad la idea del equipo que estamos haciendo arte y sociedad en el bachillerato, venimos hablando de poder darle a este seminario como actividad extracurricular un carácter más de estudio y de profundidad acerca de estos otros contextos, que es lo político, lo económico, lo social, lo cultural, no solamente, digamos, quedarnos en lo que sería el grupo estudiado durante la jornada, sino ponerlo en un contexto histórico concreto, en un tiempo determinado, para que aquel que por ahí no conoce nada o no sepa mucho, o para el que sabe más o menos, lo pueda ubicar mucho mejor y enfocarlo, y por sobre todo lo que nos parece desde un pensamiento crítico, también relacionarlo, los por qué, con otras cosas, ¿no? Con otras situaciones o acontecimientos del momento, ¿no? Entonces, Marcelo Evangelista, para que quede más claro y el oyente que está escuchando y quiera acercarse, mañana a partir de las 16 horas. Mañana a partir de las 16 horas estaremos ahí. Yo lo que venía hablando los otros días también con un grupo de docentes, me preguntaban esto. Lo que está interesante ahora, si tenés un poquito de tiempo, por ahí te doy. Sí. Vamos a ver mucho un enfoque desde Latinoamérica, o sea, porque recordemos que el grupo Espartaco tiene esa impronta de lo que los muralistas mexicanos llevaron adelante como metodología para que el arte pudiera llegar al público, a la gente, al pueblo, a las masas, ¿no? Que es el muralismo. Si bien Espartaco practicó en un momento murales acá en la Argentina, qué sé yo, en el caso de los sindicatos, en el caso de lugares en donde había colectivos organizados de organizaciones sociales, de la gente, muchos murales fueron destruidos, fueron borrados, se perdieron, y en otros casos no se lograron hacer, porque a diferencia del muralismo mexicano, nunca hubo acá un gobierno, un programa político donde se pudiera llevar adelante una revolución en donde los murales sean, digamos, la herramienta estética de los artistas plásticos. Entonces, bueno, en este caso, el grupo, digamos, se vio ante esa circunstancia. Y además, pensemos que fue entre medio de un periodo bastante difícil a nivel democrático, con un partido proscripto, y después el periodo de la dictadura de Onganía. Entonces, bueno, fue, digamos, un grupo que tuvo que lucharla desde ese lugar bastante complicado. Por ejemplo, Bello Espartaco es más reconocido en Cuba, ahí por su aporte que hicieron en la Casa de las Américas al comienzo, cuando Cuba empieza a convocar a artistas, intelectuales, periodistas, pensamiento de izquierda, para discutir el programa cultural de la revolución. Los artistas de Espartaco fueron y contribuyeron allá, y por eso son más reconocidos allá que, por ejemplo, en la historia del arte argentino, por ahí. Claro. En muchos libros, en muchas informaciones, casi no son nombrados, o sea, son como pasado de largo. Y Carpani por ahí trasciende porque, bueno, hace un tipo de obra que llega a través de la CGT de los argentinos. Pero más reconocible para el público. Claro, y la gráfica política que desarrolla. y eso es por ahí lo que trasciende de Carpani al comienzo de la democracia en el 84, 85. Pero el resto hace una obra muy rica, muy interesante en cuanto a lo que es la imagen del campesinado, la mujer trabajadora, la familia en el interior, la lucha de los afreros, y es una obra que documenta una época que no lo hizo otro grupo en la Argentina. Uh-huh. Entonces, por ese lado me parece que es por ahí para aquellos que les interesa las artes visuales, que les interesa la historia del arte y también, digamos, cómo se puede ver la política desde el arte, cómo se fue dando, para aquellos que piensan que por ahí que siempre el arte está descolgado de la realidad, bueno, esta es una buena ocasión para ir enterándose de muchas de estas cosas. Marcelo, desde ya, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, y bueno, esperamos entonces mañana a 16 horas en la seccional de arte para el seminario. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ahí escuchábamos a Marcelo Evangelista hablando con nosotros y señalando algunos aspectos de esta jornada que se está realizando desde el mes pasado y que mañana tendrá una jornada en la sede de ATE donde podremos observar esto que señalaba Marcelo Evangelista, es el movimiento Espartaco como herramienta de transformación social del arte, algo que se viene discutiendo en la actualidad con algunas experiencias tibiamente en comparación de los momentos históricos que se está trabajando en este seminario. Segunda jornada, hablábamos con Marcelo Evangelista, que es docente del Bachillerato Popular El Cañón, artista plástico también, y nos explicaba sobre este seminario que está dirigido a artistas, estudiantes, docentes, militantes sociales y público en general. Te repito, será mañana a partir de las 16 horas en ATE Seccional Moreno, en Piovano 3165 Moreno. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 en esta mañana con amigos tomando algunos mates. Nosotros seguimos aquí en Recorte Informativo en esta radio recuperada. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Dígame Ibarra, deme una explicación. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Fernando, ¿te parece que demos información para la comunidad? Quedan 4 minutos. Vamos a otorgar este espacio a aquellas noticias que publica la Municipalidad de Moreno. Hay muchas actividades hoy. Dice, nuevo nombre para el Jardín 902. Esto se realizó la mañana, el Jardín de Infantes 902, que está en el barrio Asunción. El establecimiento educativo se llamará Cacique Peumallén. Esto por un lado, lo que informa la Municipalidad de Moreno. Otro tema, dice, mesa barrial en el barrio La Reja Grande, a las 2 de la tarde. Ahí, por ahí podemos llegar. Bueno, pero ¿te aburre un poco? Para que a la gente le interesa, bajame un poco la cortina. Esta mesa barrial a las 14 horas en la Reja Grande, ampliación Reja Grande y San Enrique en la capilla San José Obrero. Uno más y ya no digo más. Mesa barrial de Sanguinetti y Zambrisi, 14 horas, mismo horario, en el SIC de Sanguinetti. Y estuvo Scioli también por acá, pero bueno, nosotros no nos invitaron. Estuvo Scioli por acá en la ENET número 2 junto con el intendente. Si puedo abrirlo, puede ser que lo comentemos. Está medio dificultoso. Hizo algunas presentaciones aquí, estuvo con el intendente en la escuela ENET número 2. Esto fue en la semana donde se realizó esta visita institucional, inauguró obras en escuelas de Moreno, dice la Gacetilla. Miembros de la comunidad educativa de la escuela 505 y técnica número 2 recibieron este martes la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien acompañó al intendente municipal Mariano Hues y la directora general de Cultura y Educación Provincial, Silvina Birz, recorrió las instalaciones y encabezó el acto de inauguración de nueva infraestructura escolar. Algunos fragmentos de los discursos de este acto que se efectuó en la ENET número 2. Once de la mañana, 59 minutos. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Terminamos con esta parte de información que publica la página del municipio de Moreno. Y seguimos donde diga Fernando Ochoa. Mañana se va a realizar una feria en la Casa de los Nadies, en donde se convoca a productores, artesanos que se puedan acercar. Tratamos de hablar hoy con... No podemos por el tiempo, no sé si nos podríamos comunicar con Sonia para ver si podemos cerrar con ella. Se va a hacer esta actividad mañana en lo que es Victorica 1265 entre Martín Fierro y Victorica en Moreno. Algunas de las opciones que tenés para este fin de semana, te podés acercar allí. Compartir en esta feria de productores, artesanos. Se invitó también a todos los que puedan llevar cosas para poder pasar un buen rato y fomentar lo que es la actividad autogestiva. A ver, tenemos un mensaje. Nos preguntan a qué hora arrancaría la feria. Bancame un ratito, Karina, que vamos a ver si podemos hablar con Sonia. Subimos un poco la cortina y la llamamos por teléfono y confirmamos el horario de la feria. Velocidad en la producción. Karina quería hacer una pregunta. Aquí está la respuesta. Está Sonia en línea. Buen día, Sonia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Contame la actividad de mañana y cuál es la intención de esto que vienen organizando ya hace como un mes, me parece. Sí. Bueno, mañana se va a hacer una feria en la Casa de los Nadies, que justo no estaba preparada y no tengo la dirección acá, pero bueno. Queda por Piovano entre Victorica y Martín Fierro, y a partir de las 3 de la tarde. La idea es, nosotros ya organizamos algunas ferias y la idea ahora es empezar a buscar más lugares y aparte abrir un poco más el abanico, ¿no? Como dentro de la feria hay un montón de gente distinta y de ideología distinta y de maneras de trabajar distinta. Entonces, también hay algunos vicios que, no sé, a nosotros por lo menos no nos gustan. Y la idea es empezar a bajar un poquito a tierra todos esos vicios, ¿no? Por lo menos en nuestro parte. ¿De qué vicios te referís? Porque ahora tenemos la... Claro, vos me decís esto y yo te tengo que preguntar. ¿De qué vicios te referís? No sé, cosas, estupideces, digamos. Nosotros partimos desde hacer la feria con primero por una necesidad nuestra de laburar, digamos. Nosotros hacemos con mi compañera ropa y se nos hace muy difícil venderla en otro espacio que no sea este, uh-huh. Porque es algo alternativo, digamos. Ahora, para vender esa ropa, lo único que necesitamos es ponerla de algún lado, nada más. No necesitamos una mesa de tal medida o tantas sillas por puesto y un montón de cosas que nada, son de más. A eso me refiero con vicios, ¿entendés? Últimamente las ferias de diseño o como las quieras llamar se están manejando así. Y no es la idea, es que entre todos también construyamos. Nosotros la organizamos a la feria y lo único que ganamos es lo que vendemos en nuestro puesto, entonces no tenemos por qué tener más responsabilidades que los demás. Las tenemos igual y ahora lo estamos haciendo con dos grupos más. Eso está bueno. ¿Qué es lo que se va a poder encontrar en esta feria? Que lo que fomenta es lo autogestivo, los emprendimientos propios. ¿Y qué significa también para ustedes laburar sin patrones? En la feria va a haber desde ropa, accesorios, hay gente que hace conservas, comida, no sé, tejidos, hay un montón de cosas recicladas, cuadernos, eso es lo que me acuerdo ahora. Va a haber más o menos alrededor de 30 puestos. Y después con respecto a lo otro es un proceso, que es re largo, digamos, pero digamos, ese proceso uno lo vive con alegría, no, digamos, tiene que ver con uno, entonces se cuesta un montón, pero lo haces feliz, digamos. No es lo mismo que el proceso de laburar con patrón, que es un proceso que es como estancado, ¿no? Vos tenés el sueldo a fin de mes, pero no tenés nada, no le aportás nada tuyo a ese laburo, y si le aportás algo tuyo, más bronca te das porque se lo lleva a otro, digamos. Sonia, sí. Sí. No, te estaba escuchando, sí, y bueno, esto de laburar sin patrón y también promoviendo esto que se ve en las ferias, que es la articulación y el intercambio, que no lo ves vos en un shopping, te digo. Vas a una feria y vos podés hablar con el compañero, qué le pasa, qué le sucede, qué está pasando en nuestro lugar en el cual habitamos. Esto también tiene de distintivo. Sí. Bueno, nosotros ahora estamos contentas porque la feria esta la podemos organizar con otra chica que hace accesorios y dos chicas más que venden indumentaria. Y nada, hay gente que se estaba moviendo también igual que nosotros y nada, nos juntamos para hacer algo más grande y mejor. Y también, viste, capaz que uno con lo suyo hay un montón de cosas que no se da cuenta y nosotros con esta chica que vende otras cosas y que hace otras cosas nos dimos cuenta que, por ejemplo, para ella es mucho más difícil pagar un puesto. Nosotros tenemos que cobrar los puestos porque con eso tenemos que pagar el sonido y tenemos que nada, solventar los gastos de la feria. Entonces, bueno, buscarle la manera para que esas personas no se les haga tan difícil. Hay un montón de cosas que nada, que hay que ver todavía. Sonia, te agradezco mucho y por favor repetí el horario del comienzo de feria, yo ahora te digo la dirección. Bueno, gracias. Bueno, mañana a partir de las 15 horas hasta las 12 seguramente o un rato antes, hasta que podamos estar ahí, en la Casa de los Nadies, Piovano, entre Martín Fierro y Victorica. Van a tocar dos bandas, a partir de las 8 más o menos, va a tocar Essential y después Calaveras en el Camino. Y el micrófono también, si alguien quiere ir a hacer algún acústico o algo, está abierto. Nosotros abrimos la convocatoria, pero bueno, estamos esperando que caiga la gente. Muy bien, un abrazo grande. Esto es Piovano 1265 entre Martín Fierro y Victorica. Nos vemos, Sonia. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Es Moreno Lado Norte, hecha la invitación. Estamos cerrando, recorte informativo, 12 del mediodía, 7 minutos. Que tenga buen fin de semana. Algunas propuestas pudimos transmitir en esta mañana. Nos encontramos el lunes con esto que denominamos recorte informativo en la operación técnica puesta en el aire. Fernando Ochoa, el equipo completo. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Nos vemos la semana próxima. Este viaje en la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. Este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos montando la vida.